mi gente. Sí, sí, desde casa. Yo me quedo. Cuando haya lavado todas las cortinas y todas las fundas del sofá, cuando hasta mi perro me rehúya porque ya no quiere salir más, cuando mis amigas me rechacen las videollamadas y los zooms, cuando me haya hecho todas las clases de zumba y pilates por YouTube. Buenas, Shishon. ¿Nos habíais echado de menos? Hay días rápidos, otros lentos, pero lo que casi es seguro es que los domingos nos traen este estupendo vermutín musical. Que todo esto sea posible es gracias a la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón, a Radio Crash y, por supuesto, a toda esa gente maja que comparte un buen rato desde sus ventanas. ¡A bailar! Otra vez saldré a las 8 a darlo todo en los aplausos y cantaré. Oye, ¿y si se me queda chico el pijama? Se han acabado las palomitas, Mercadona. ¿Tú la cargo las pilas Satisfyer? Cuando se me acaben las recetas y no sepa ya más que inventar, he hecho por lo menos 10 bizcochos, no me diga que voy a engordar. Cuando haya aprendido sevillana, danzas griegas, twerking y claqué, cuando se vacíe la despensa y me toque ir al súper otra vez, resistiré mil y una cuarentena. Solo saldré pa' comprar 4 cosas pa' comer. Y aunque los virus allá afuera soplen fuerte, seré como una mascarilla y nunca me contagiaré. Resistiré erguida en mi ventana y charlaré con todo el vecindario. Y otra vez saldré a las 8 a darlo todo en los aplausos. Aguantaré, resistiré. Cuarentena de la buena, que te quita todas las penas. Hola chicos, soy Sandra, conductora de Entusa. Deciros que seguimos dando servicio para acercaros a vuestros puntos de trabajo en este estado de alarma. Mucho ánimo, un saludo y un abrazo muy fuerte de parte de todos mis compañeros y por supuesto del mío también. Y recuerda, quédate en casa. Aprovechando la hora del vermú, El Telar desde Nuevo Gijón se une al brindis y os manda un abrazo dominguero. Cuando todo esto pase, os esperamos en Suaño, Casa de Iniciativas Comunitarias, con los brazos abiertos y más ganas que nunca de fortalecer lazos comunitarios. Yeah. saludos. Mi nombre es Juan. Hola, ¿qué tal? Os escucho todos los domingos y fue mi tía la que me dijo que llamara, que tenía que llamar para contar un poco lo que me pasaba. Yo tengo, 22 años, ¿no? Y tengo un problema, es que me siento como un viejo. Yo estaba opositando, ahora está todo un poco parado, entonces me siento como un viejo, me duelen las piernas, las tengo hinchadas, voy por el pasillo en zapatillas, caminando muy rápido, y casi sin levantar las piernas. A las 8:15 ya estoy enfrente de la ventana para aplaudir, y la verdad que no tengo muchas ganas de que acabe este confinamiento, no sé, es lo que pienso. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ven, Escalina, soy feliz cuando estás dentro de mí. Siempre que me besas en la boca o en la nariz, haces que me vuelva loco. No puedo parar de reír. Tú no eres como las demás, pura ruina y nada más. En cambio tú eres un amor, la reina de mi corazón. Pues has llenado mi vida de puro sexo y rock and roll. Mezcalina, mi amor. Hola, buenos días desde el albergue Covadonga. El coronavirus no va a poder con nosotros. De esto vamos a salir reforzados. Está sacando lo mejor de cada uno. Venga, que podemos. Hola a todos y a todas. Soy Lorena Suárez, trabajadora y barrendera en la empresa Emulsa, y quiero desde aquí, en primer lugar, dar las gracias a todas mis compañeras y compañeros que están trabajando y manteniendo la ciudad en las mejores condiciones que nos es posible en una situación tan complicada como la que estamos viviendo. Somos un gran equipo, eso está claro. Por otro lado, también quiero dar las gracias a todos esos nenos y nenas que nos dejan sus agradecimientos, sus dibujinos en los contenedores, en los balcones de su casa, animándonos y dándonos las gracias por nuestra gran labor. Y a todas esas personas que son solidarias y responsables y muy cívicas, que mantienen las basuras en los contenedores y no tiran las colillas por la ventana. A todos ellos y a todas ellas, muchas gracias. Feliz Bermutín, viva Radio Crash, viva Sisión, y venga, que esto se acaba cada día un día menos. ¡Pusha Sisión! ¡Chiquilla! We'll be right back.

Hola a todos y a todas, soy David Fernández, técnico de accesibilidad de Ecocencia Asturias. Desde nuestra entidad deseamos y esperamos que todo vuelva a la normalidad lo antes posible. Pero mientras esto pasa, ya sabéis que debemos quedarnos en casa. Eso sí, te recomiendo que este domingo a las 13 horas, o sea, a la 1 de la tarde, te animes a dejar las penas a un lado, asomarte a la ventana y disfrutar del vermutín musical. Bueno amigos, un saludo desde la Asociación de Vecinos Los Ríos de Contrueces para todos los del vermutín, deseándoos que aguantéis, que esto saldremos con un poco de suerte, aunque no sea como antes, pero saldremos. Venga, un saludo para todos. Estamos en el Vermutín Musical, un momento de disfrute para compartir con tus vecinas desde las ventanas. Yo no puedo explicar qué es lo que tienen las chicas, pero cada día me gusta más. Tienen la llave que abre el agujero. Tápalo, muchacho, no la dejes cerrar. Algo en su caminar te hace volver atrás. Su jersey abultado. ¡Hey, hey! ¡Ya estás atrapado! Que te ha dado ni amor propio tienes, nada queda de ti. Te preguntarás por qué te ha embrujado. Te dejo noqueado, luchador sin ti. Has caído en la red, estás entre la espada y la pared. Debes abandonar toda esperanza de atrapar. Hey, hey, hey, mira esa chica. Hey, hey, hey, qué buena está. Hey, hey, hey, la de vaqueros ajustados. Hey, hey, hey, está queriéndote atrapar. Señores de la estación radiofónica Radio Crash, mi nombre es Pablo Escobar Gaviria y aunque los malditos gringos me creen muerto, estoy vivito y disfrutando en un lugar secreto con la Lola Flores y Elvis Presley. Señores, yo les digo, solo luchando juntos venceremos a este maldito mal parido coronavirus, como si fuese un gringo cabrón. Juntos, luchando, podemos eliminar a su mamá, a su papá, a sus hijitos del maldito virus. Malparido, puta, gonorrea. Vamos a poder luchar juntos, señores. Plata o plomo por él. ¿Sí o no? Yo Buenos días, soy Johnny del grupo Scout Ármo del barrio de La Calzada y queremos transmitir nuestra admiración a todos esos niños y niñas y jóvenes por esa labor tan importante que están realizando desde sus casas. Aunque estemos en confinamiento, el grupo no para y sabemos que todo saldrá bien. Al fin y al cabo, los Scouts afrontamos las dificultades con alegría. ¡Ánimo a todos! Hola, buenos días. Soy Cristina Menéndez, presidenta de la Asociación de Vecinos de La Providencia. Desde la zona este de Gijón, os mandamos un saludo de fuerza y ánimo para todos. Ya nos queda menos. Mientras, os invito a uniros con nosotros al Bermutín Musical, como cada domingo. Un abrazo para todos. Saludos a los oyentes de Radio Crash y que llevemos lo mejor posible este periodo de aislamiento en el que os voy a contar algo muy curioso. Yo trabajo de repartidor de Amazon, entregando paquetes a domicilio, y nos hemos encontrado con que estas últimas semanas, cada vez que llamamos a un domicilio para preguntar cómo es lógico a qué hora van a estar en casa para entregarles su pedido, las respuestas que nos han dado son de lo más variopintas. Me he permitido hacer un ranking con las tres respuestas que más se han utilizado hasta ahora. El número uno de respuestas cuando preguntamos a qué hora van a estar en casa es que a qué hora voy a estar en casa, dice el muy gilipollas. ¿La número dos? No, si te parece, voy a estar cogiendo caracoles por Parque Isabel la Católica, mamón. ¿Y la tercera? ¿Amazon? ¿Amazon? Ah, entendí, Armando, que es mi camello. Sí, che, mi, buenos días. Yo quería una pizza grande, una pizza grande de cuatro quesos, cuatro litas de po... Che, bueno, mira, creo que me he confundido, buenos días. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. somos conscientes de que en estos momentos muchas personas lo están pasando mal. Momentos en los que podemos comprobar la importancia del apoyo mutuo y la cooperación, y en los que, sin duda, la salud y la vida de las personas han de estar por encima de la economía. Pero desde Ecologistes Nación de Asturias también sabemos del esfuerzo con el que muchas personas o asociaciones, como la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón o Radio CRAS, tratan de hacernos más llevadero este confinamiento, y por ello quisiéramos darle las gracias. Tenemos claros que llegará el momento para reflexionar sobre cuestiones ambientales, sobre cambio climático o sobre las posibilidades de recuperación de los ecosistemas, como hemos podido ver durante estos días. Pero por ahora, reitero nuestro agradecimiento con nuestros mejores deseos. Estás escuchando El Vermutí Musical, una iniciativa de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón y Radio CRAS. Tengo 11 años y me llamo Borja Lapeño. Soy el representante de NACA, que es la Asociación de Niños Asturianos con Abuelos. Y voy a contaros nuestros problemas por no poder ver a nuestros abuelos desde que estamos confinados en casa. Hemos dedicado mucho tiempo a nuestros abuelos a enseñarles cómo se hace una videoconferencia para que nos puedan ver. Mucho tiempo en explicarles cómo se descargan programas que sirvan para poder comunicarnos y en recordarles que no es necesario dar voces cuando estemos hablando por videoconferencia o por WhatsApp. Pero con todo esto, el principal problema de los niños asturianos que tenemos abuelos ha sido que este mes hemos tenido muchas menos chuches y muchos menos cromos. Y lo principal es que más o menos por término medio tenemos un déficit económico de unos 120 o 130 euros al mes como consecuencia de no poder ir a visitar a nuestros abuelitos. ¿Y ahora qué? ¿Esto quién lo asume? ¿Del banco malo? Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Hola, soy María José Pablos, responsable del teléfono de La Esperanza en Gijón. Gracias por esta iniciativa, porque algo tan guapo como este Bermutín, anímanos a seguir formando parte del tejido asociativo y así construimos entre todos, redes de apoyo bastante fuertes como para afrontarles dificultades. Porque la vida es una tarea colectiva y apoyándonos vamos a conseguirlo. ¡Adelante! Muy buenos días, vecinos y vecinas. Soy Toño Criado y soy encargado de la programación del Teatro Jovellanos. Simplemente quería haceros un ruego para cuando se termine este confinamiento. Vosotros sois una parte muy importante en el engranaje del mundo de la cultura. Necesitamos contar con vuestra presencia en nuestros espacios.

sin verte estudiar el alma. Dos veces dos has tenido ocasión para jugarte la vida en una partida y las dos te la jugaste. ¿Quién derribará ese árbol? Las tuyas ya sin rabaje. Su cólera por los aires, millones de corazones golpean contra sus cárceles. Prepara tu salto, última, libida muerte, cobarde.